Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya a esta hora de la mañana tomamos contacto con el maestro Milton Arias para conocer sobre las creaciones musicales que en esta época de pandemia las estamos pudiendo disfrutar a través de las redes sociales, además de conocer las anécdotas y la construcción de instrumentos musicales, entre ellas la marimba. Además de conocer cómo el arte nos ayuda a fortalecernos en esta época de confinamiento y también pues de salida, que muchos ya tienen que estar en sus lugares de trabajo. Buenos días y bienvenido. Laurita, buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio. Un gusto estar presente para atender cualquier inquietud. Maestro, vamos a empezar con esas grandes anécdotas. Empecemos por la construcción de los instrumentos musicales, que son precisamente aquellos que nos permiten poner esa sensibilidad para crear las canciones. Sé que usted hizo una marimba y le puso un nombre particular. Bueno, sí, desde muy, muy joven me gustó la construcción de instrumentos musicales, a la par que iba aprendiendo. Algunos instrumentos no se los podía comprar a veces y se los improvisaba con algunos materiales alternativos, ¿no? Entonces el transcurso de elaborar instrumentos de viento, de cuerda, de percusión, y un reto grande fue para mí construir una marimba de un formato académico sinfónico que se utiliza en las orquestas grandes, una marimba de casi de 6 octavas. Eso fue un reto grande. Entonces, yo trabajaba en ese entonces en la Orquesta de Instrumentos Andinos del municipio del Distrito Metropolitano, y teníamos una marimba pequeña de chonta, y también había una marimba grande. Entonces, se sugirió la compra de una marimba nueva y se le mandó a hacer a Papá Roncón. Entonces el maestro Papá Roncón, cuando ya entregó la marimba, nos contó que mientras elaboraba este instrumento en sus horas de trabajo, él solía tomar agua de su bomba. Sí, entonces esa era la compañera mientras construía el instrumento. Entonces yo justo tenía la obra que se llamaba Marimba Surumba, marimba, ¿no? Y no sabía todavía poner el título y justo calzó el nombre como Marimba Surumba, en honor justamente a ese trabajo de hacer las marimbas. Posteriormente, bueno, me dediqué a estudiar un poco lo que es las medidas, el sonido, los armónicos que producen la marimba, la estructura. Es decir, es bien compleja la marimba, tiene muchísimas piezas, y la inicié a construir con un material igual que se pudo conseguir en los aserraderos de acá del Ecuador, del Valle de Chile, donde yo vivo especialmente. Entonces ya no había maderas como decir a disposición a granel, sino a cualquier pedazo por ahí. Bueno, encontramos una especie de viga y de ahí lo elaboramos, y los otros materiales fueron ya materiales que se pudo conseguir en ferreterías, en almacenes de implementos de agua potable, porque los tubos de desagüe de plástico como resonadores. Y después de, no sé si son 5 o 6 meses de trabajo con este instrumento, al fin salió la marimba. Es realmente bien, bien laborioso, porque conseguir las afinaciones justas, hay muchas cosas que en el momento uno se iba aprendiendo, se dañaba un poco el material, luego se iba restableciendo nuevamente los errores, haciendo una retroalimentación, y en fin, salió la marimbita que ahora tengo acá, que se llama, y el nombre se quedó como Marimba Surumba. Maestro, ¿qué le parece a usted si podemos disfrutar mientras seguimos nuestro diálogo más adelante de este tema musical que usted lo interpreta con esta marimba surumba? ¿Es posible? Sí, con gusto. La marimba surumba, está en la versión que yo normalmente trabajo, son una combinación de instrumentos electroacústicos, ¿no? Acústicos para fortalecer el audio, ¿no? Nuestro diálogo esta mañana aquí en el noticiario de Zona Cultura con el maestro Milton Arias Toscano. Y es momento pues de conocer que en esta época que nos ha resultado muy difícil y que quizá la población en general no se puede adaptar a estar dentro de casa, a cuidarse, porque podemos ver a lo largo y ancho de la capital de los ecuatorianos que existe mucha gente en las calles, por la necesidad de trabajar, de llevar el pan de cada día, pero eso nos hace también motivarnos a llamarles y decirles, por favor, quédese en casa, hágalo, que esto es muy serio y que ahí las redes sociales les brindan una gran oportunidad de poder ver las diferentes manifestaciones artísticas, entre ellas la música. En el caso de sus creaciones, maestro, sabemos que tiene usted más de 40... creaciones que han sido interpretadas en este caso por la Orquesta de Instrumentos Andinos y también de otras agrupaciones que están a disposición de la comunidad. A ver si es que nos puede comentar cómo usted pues se motiva, se inspira para poder esa, la sensibilidad y poder crear cada una de estas canciones que la mayor parte tienen que ver con los instrumentos de viento. Bien, yo tengo, sí, en realidad, mi afición también por componer. Me he dedicado a lo que es la música ecuatoriana, a continuar el legado de los grandes compositores ecuatorianos desde mi nivel de trabajo como compositor. Yo lo veo como un deber que tenemos los ecuatorianos de continuar esa senda maravillosa de la música ecuatoriana. Entonces me he dedicado a lo que son los géneros musicales ecuatorianos, a su estudio y a la composición de obras, tanto de origen andino, ¿no?, como también afroecuatorianos. Estos son los mismos con los que he trabajado, sin dejar de lado también el pasillo, dejado el albazo y algunas otras obras que en otros géneros que también necesitan ser fortalecidos, ¿no? Entonces, las obras que he compuesto, lo he hecho la mayor parte para los que están más andinos del municipio de Quito, también la banda juvenil de la provincia de Bolívar, de Baranda, con maestro director Cleber Gallegos, también ha tomado algunas obras mías y las ha llevado incluso al extranjero. La Orquesta Sinfónica Nacional también me ha solicitado una obra que es posiblemente la que con la que me di, que tiene muchas presentaciones y satisfacciones personales, como Tierra Morena. Entonces, para mí una satisfacción, ¿no? Ahora estoy pensando trabajar para otras agrupaciones, y justamente este tiempo es el que se aprovecha, en el que no se hace otra cosa que estar en la casa y darle una productividad a esta separación, un poco, digamos, de muchas actividades. Aunque yo trabajo en una institución, yo hago teletrabajo, sin embargo, también llega un momento en que se vuelve una rutina, y para romper esa rutina propiamente se busca las alternativas, y el arte nos ofrece las mejores alternativas en las diferentes manifestaciones, como la lectura, la literatura, la pintura, un poco de la danza, el baile, la expresión corporal y por ende la música. Entonces, en cuanto a la música, nosotros seguimos trabajando con compañeros en nuestros segundos videos para subir al Face, sobre todo, y compartir este trabajo y que la gente también lo disfrute, porque tiene ese espacio para hacerlo. Y que no entremos un poco en el estrés que nos provoca justamente esta nueva realidad, lo que llaman la nueva normalidad. Ahora, usted nos había mencionado que se encuentra trabajando para otras agrupaciones que posiblemente se vendrá dentro de este año. ¿Son nuevas creaciones o son algo que ya existe, que usted tiene en borrador? Bueno, hay obras que, por ejemplo, ya las han tocado, son de dominio público, ya las obras prácticamente. Entonces hay algún amigo director me dice, mira, ¿me puedes dar esta obra? Digo, sí, con mucho gusto. Entonces van a hacer reestrenos de esas obras o readaptaciones a ensambles nuevos, ¿no? Por ejemplo, hay una obra, no voy a decir la agrupación porque no quiero perder la sorpresa que ellos están preparando. Entonces, es una obra que hemos tocado con los que están instrumentos andinos y justo en nuestra fiesta del Tiraín, que es del Jari Jari Churay. Entonces, Jari Jari Churay me ha pedido algunas personas, algunos de los músicos, hasta algunos tíos, para que combinemos arreglos, de hecho, la adaptación. Lo hago con mucho gusto, con todo el amor posible, no me interesa lucrar, más como dije al principio, es un compromiso que como músico ecuatoriano debemos tener para fortalecer nuestra música. Entonces, se abren esas posibilidades, ¿no? Y no sé si lo van a estrenar en las fiestas del Intirani que están próximas, esperemos que sí, yo les daría a conocer exactamente de qué agrupación se trata, porque es muy importante. Y por otro lado, también tenemos otras posibilidades de realizar creaciones para a nivel personal, ¿no? O sea, también eso hay que ver que primero lo hacemos con gusto, que nos agrade como compositores, como creadores, y considerar si sería una obra que podría estar, digamos, a un nivel estético apto como para que también la gente lo pueda disfrutar de igual manera como se la disfruta cuando uno se la compone. Las personas que desean conocer más sobre sus obras, ¿a dónde tienen que recurrir? Bueno, yo tengo mi sitio en YouTube como Milton Arias Toscano, porque hay varios Milton Arias y músicos también, incluso extranjeros, ¿no? Que a veces me coincide que me dicen, mira, has grabado un nuevo disco, yo no sabía, y entonces resulta que hay otros Milton Arias y hacen jazz y hacen cosas muy, muy simpáticas. Entonces, el mío es Milton Arias Toscano. Entonces, ahí tengo yo subido 41 videos. Muchos son mis obras en algunos ritmos ecuatorianos. Tengo también algunos documentales pequeñitos de lo que hago investigación en el campo. Tengo ahí videos de mis comadres, las Tres Marías, porque una época yo viví en el Chota y justamente con las Tres Marías en Chaguayaco compartimos muchos momentos, especialmente con los hijos de doña Magdalena, que son grandes músicos hoy. Yo fui de 20 años allá y encontré unos chicos de 10, 12 años a quien enseñé a tocar guitarra. Y hoy son ellos unos maestros, tienen grupos profesionales, el grupo Bantú, por ejemplo, con Vinicio Méndez, que dijo la doña Magdalena, quien falleció ya. Entonces se creó un vínculo, ¿no? Entonces para mí es una emoción grande encontrarme con ellos y hay algunos videos ahí. Hay videos de los que se instrumentan sandinos, hay videos del grupo Iliniza con el que yo participé por algunos años, incluso los chicos juntamos para hacer un video más. Existe video sobre el Hawái, que es un canto de trabajo agrícola que se piensa que solamente en el Chimborazo o en parte del Cañar existe, cuando este Hawái lo encontré arriba en Pintas y está está un poco graficado eso, que para mí fue una noción grande, encontrar que el jaguar se practica también en la provincia de Pichincha, en el sector de Pinta. Tengo obras de, también de los talleres de Pingullo de Arangací, de los pingulleros de Arangací, que es otra de las partes que a mí me motiva muchísimo, porque somos vecinos prácticamente, vivo acá en el valle, entonces para mí estoy en 5 de Arangací y estamos compartiendo talleres, dinámicas, hacemos varias cosas. De las obras de Catarina, la que toca la Orquesta Sinfónica Tierra Morena, está la versión de las obras de Cocada, tocadas en México, hay otras que están en el extranjero también. Y en fin, hay una serie de videos, 41 videos que tengo ahí a disposición para quien desee escucharlos. Hay con danza, hay instrumentales, en fin, parte que es mi trabajo como músico y artista, que ya prácticamente voy por los 45 años de hacerlo, porque yo desde los 15 años en mi barrio de San Roque, en Quiteño, soy de San Roque, lo comencé a hacer con personas con amigos de mi edad y con personas mayores, como quienes en ese entonces todavía tocaban rondadores, tocaban bandolinas, y era prácticamente un pequeño que me metía a los ensayos de mayores, de cuartos pequeños que me tocaban llenos de humo, todos fumaban, pero sin embargo era algo para mí maravilloso escuchar esos instrumentos, esas ejecuciones magistrales de pasillos, de albajos, de cariscas, y eso en mi grabo. Además que por mi parte de mi familia, mi papá, mi mamá tocaban esos instrumentos también, lo hacían en una casa con mis tíos. Hay una anécdota de que mi abuelito alguna vez había tocado para el presidente Alfaro y incluso le había colocado una serrina de oro dentro de la boca del bandolín. Esa fue una de las historias que mi familia se llevaba, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a usted, maestro Milton Arias, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura, y nos vamos a quedar nosotros con este ritmo de una de las festividades que ya se acerca en nuestro país, como es el Inti Raymi. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Muchas gracias a ustedes. Estoy a la orden para cualquier consulta. Últimamente ha habido personas que me han llamado para preguntarme de género, de ritmos, de instrumentos, y con mucho gusto lo hago. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.